Ajá. Ey, Arcángel, mami, imaginémonos que esto es una historia de amor de maravilla, en la cual tú y yo nos hemos identificado el uno con el otro. La realidad es que no tengo palabras dentro de mí para decir cómo me siento. Tú no sabes lo bien que yo me siento. Dab, dab, dab.